acompaña a mi esposo, bendito sea el Señor, aleluya. Mi matrimonio, mi alabado sea el Cristo que vive, mi bebé Samantha y mi madre también, bendito sea el Señor. Y agradecemos a Dios que nos haya permitido poder llegar hasta acá en esta preciosa noche, bendito sea el Señor, aleluya. Dios te bueno y para siempre su misericordia. Dios bendiga a cada pastor que está acá, bendito sea el Señor. Dios bendiga al pastor Pablo y demás, cada pastor que está acá, cada evangelista, cada hermano. Damos gloria al Señor, bendito sea Jesús, que me permite poder estar aquí. Estoy buscando a la vecina para que usted no me la tape un chin. Bendito sea el Señor, volteme un poquito para acá, alabado sea el Rey de Reyes. Aleluya, Dios es bueno. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señor. Aleluya, predicar embarazado muy forzado, bendito sea Jesús. Pero usted no se lo imagina, es forzado sin estar embarazado. Estando embarazado es un esfuerzo, bendito sea el Señor. Triple, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Santo es el Señor, mi alma adora a Jesús. Usted puede batir su manito para arriba. Aleluya, Cristo vive. Dios bendiga a los que están acá desde temprano. Llegaron a este lugar, bendito sea el Señor. Que se han mojado la actividad adentro, aleluya. Yo me comuniqué con la pastora porque cuando estamos dentro por el embarazo y la multitud, bendito es el Señor, que me va todo el año. Me es más factible predicar afuera, bendito sea el Señor, aleluya. Los hombres no van a entender eso porque ellos nunca han estado embarazados, y las mujeres que son asesinas tampoco lo van a entender. Usted médico con dolores de parto, y si es una doctora que le toca, todavía ella haya parido, se la pone en chino, se le olvida que ella también ha parido, bendito sea el Señor. Y usted ve que una hembra dice, oh, pero me tocó un ginecóloga, qué bendición. Ella va a entender que estoy haciendo un malestar y te va peor, bendito sea el Cristo que vive. Es como cuando usted está estudiando, usted alcanza a ver en el liceo que su maestra de matemáticas es cristiana. Usted piensa que le va a pasar la materia con 100 y esa es la que más rápido le quema la materia. Porque hay gente que no tan listo para estudiar algo que deberían de estudiar, bendito sea el Señor, no medicina, no para ser pedagógico, para ser maestro, no para ser ingeniero. Ellos debieron de estudiar veterinaria para trabajar con animales. Bendito sea Jesús, porque el que no está listo para trabajar con seres humanos no puede ocupar una posición. Eso es como cuando usted va a buscar una información y la que está de recepcionista tiene la cara como un machete. Entonces, pero esa no supo que iba a estudiar porque ella está ahí para atenderme a mí. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor del Señor. Hay gente que yo le he dicho, tú tenías que estudiar veterinaria para que vaya en coche. Alabado sea el Rey de Reyes, Señor del Señor. Aleluya, bendito sea Jesús. Estoy respirando de que llegó ahora mismo para entrar en materia. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Usted se va ubicando en Gálatas capítulo 4. Mi alma bendice al Señor. Gálatas capítulo 4 versículo 8. Aleluya, Cristo vive. Santo es el Señor por siempre y para siempre. ¿Quiere que todo lo abra todo? Gloria a Dios, aleluya, por favor. Yo sé que con la lluvia nos tuvimos que mover, gloria al Señor alguno. Yo quiero que por favor que volvamos atrás. Por favor. Estamos organizados ahorita, ayúdenme por favor. Recuérdense, mire, este espacio de aquí, gloria al Señor, era hasta ese lo muro, gloria al Señor. Quiero que por favor que se retiren un poco, por favor. Hay un sonido que no van a escuchar, gloria al Señor. Ayúdenme por favor. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Gálatas capítulo 4 versículo 8. Aleluya. Santo es el Señor. Todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene grita gloria a Dios. El que lo está buscando diga aleluya. Bendito sea el Señor. Yo soy amante de los creyentes que toman apuntes cuando alguien está predicando. Porque si el alumno no supera al maestro, el maestro no es bueno. Cuando alguien toma apuntes, será un tremendo predicador. Porque aún leyendo la Biblia, toda la palabra que no entiende la va anotando y después la busca en el diccionario. Y adquiere una capacidad bíblica sorprendente. Bendito sea Jesús. Aleluya. Ahora la gente va a Google y Google se equivoca. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gálatas 4, versículo 8. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Síganlo más, que estamos en victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice la Escritura. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Bendito sea el Señor, cierre su Biblia. Y dele gracias al Señor por su palabra en esta noche. Padre, gracias porque tú eres Dios, tú eres bueno. Por ese escudo alrededor de mí, mi gloria, que levanta mi cabeza. Tu siervo me ha presentado en oración, Padre mío. Yo solamente te agradezco por permitirme llegar hasta aquí. Gracias, Señor, por este remanente que está aquí en esta noche. Te entrego todo estado de ánimo, toda condición física, todo intelecto humano, lo llevo delante de ti, Dios mío, para que la excelencia del poder sea tuya y no mía. Haz como tú quieras, Padre mío, liberta, salva, redarguye, amonesta, a través de tu palabra, Señor de gloria. Actívame los guerreros, la gente que te adora, la gente que cambia el ambiente cuando abre su boca, la gente que cuando levanta la mano para arriba algo pasa, Dios eterno. Que tu gloria, que tu poder se mueva en esta noche, Señor. Y sobre todo, que tu palabra haga el trabajo por el cual tú le enviaste para esta hora, para esta ocasión, para este momento. Hazlo otra vez, Señor. Yo creo que tú estás aquí porque tu palabra respalda esto. Y yo enseño en tu palabra que nos llegan dos o tres reunidos en tu nombre. Ahí estará tú, Señor amado. Yo creo que estás aquí y que te mueve con poder. Eso es, mi hija. Bendito sea el Señor. Aleluya. Damos gracias a tu nombre por permitirnos llegar, por limpiar el camino. Gracias por cada hermano. Gracias por cada mujer de Dios que está aquí, por cada hombre de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has roto en el silencio. Gracias por las cadenas que han caído, Padre mío, en este día. Gracias por tu presencia en este lugar. Sigue saturando los aires. Ministra a distancia, que tu poder estremezca a distancia, Padre mío. Métete en la casa, en los callejones, Padre mío, en los aposentos, en la cocina, en la cama, debajo de la cama, Padre mío, en cada casa, en cada hogar. Muévete en los techos, desautoriza todo poder antagónico, todo poder de la piniebla, todo lo que que tu pueblo entre en una plena comunión, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos adorarte, invocar tu nombre, exaltar tu nombre en esta noche, que tu pueblo nada más no danse, sino que adquiera conocimiento, que reciba tu palabra, que reciba con gozo, Padre mío, el maná del cielo, que reciba con alegría la palabra que tú me has entregado en esta noche, para gloria y honra de tu santo nombre. Alguien adora al Señor conmigo en esta noche. Gritan gloria a Dios esta noche. ¿Cuántos gritan gloria a Dios esta noche? En nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre. Dale la mano a alguien y dígale: yo no vuelvo a ser esclavo. Dígaselo en serio, dígale: yo no vuelvo a ser esclavo. Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado para esta noche, para esta ocasión. Bendito sea Jesús, para su gloria. Yo no vuelvo a ser esclavo. Yo espero que usted lo esté diciendo en serio. Alabado sea Rey de Reyes, porque es peligroso cuando un esclavo se cae libre. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Y uno de los primeros pasos para recibir la liberación es reconocer que estamos atados, es reconocer que estamos esclavos todavía. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. La actividad tiene un tema de que no vuelva a los viejos rudimentos, bendito sea el Señor. Y yo quiero seguir la secuencia de lo que Dios ha tratado con el corazón de esta quinta. Y le preguntaba al Padre, bendito sea el Señor, aleluya, y esta es la palabra que me ha entregado. Yo no vuelvo a ser esclavo, bendito sea el Señor. Y es una decisión que usted tiene que tomar, porque los tiempos están malos y peligrosos. Y la gente después de Cristo limpia, lo baña, le quita la raquiña, la piquiña, bendito sea el Señor, lo limpia del pecado, lo lava con su sangre, hace como el cerdo y como el puerco, vuelve al monte, bendito sea el Señor, vuelve al lodo, vuelve y se revuelca en el lugar de donde Dios le sacó, que se supone que usted tiene que aborrecer aquel lugar de donde Dios lo sacó, bendito sea el Rey y Señor de Señor. Por tanto, esta es la noche de usted tomar decisión con convicción y decirle al diablo, jamás yo vuelvo a ser tu esclavo. Decirle al pecado, jamás yo vuelvo a ser tu esclavo, porque Cristo te libertó. No para libertinaje, a libertad no ha llamado, Rey de Rey y Señor de Señor. ¿Alguien cree esto? ¿Alguien cree que Cristo libertó? ¿Alguien cree que Cristo lo libertó? Bendito sea el Señor, aleluya. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Bendito sea el Señor. Todo aquel que se sujeta a una autoridad, bendito sea el Señor, llámese humana o espiritual, según lo que explica el apóstol Pablo, está sujeto a una esclavitud. La iglesia del Señor, nosotros éramos esclavos, pero la Biblia dice que el Señor nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Nosotros no éramos pueblo, bendito sea el Señor, y Él nos escogió y nos llamó nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, bendito sea el Cristo que vive. Nosotros no éramos la gran cosa y el Señor nos libertó. Aquel que no cogiaba de un lado, de un pie, cogiaba del otro. Todo el que está aquí vino de una esclavitud. Hay gente que dice, yo no me convierto porque yo no soy delincuente, yo no robo, yo no mato, yo no violo. Bendito sea el Rey de Reyes, porque ellos entienden que es la única esclavitud que tiene el ser humano. Y el ser humano, bendito sea el Señor, tiene mucha esclavitud. Hay algunos que tienen que jugar su quiniela para él, si no se mueren, que si no juegan la caraquita se mueren también, que si no fuman el pachuché se mueren. Y gloria al que vive y que liberta. Pecado no es nada más robar y matar. Hay un sinnúmero de pecados, bendito sea el Señor. Tal vez usted diga, yo no consumo droga, pero te gusta el marido de la vecina, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nada, bendito a Jesús, hay otros que dicen, yo nunca he cometido un robo, yo nunca he cometido nada de eso, pero compra ropa en la pulga y la vende y le dice a la mujer que te la mandan de Europa. Alabado sea el Señor, en la pulga la compra 50 y la vende a 1000 y a 1500 en tu casa. Ese robo también, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que adorar, donde quiere llevar tu mente, que aquí nadie es inocente. El impío nació en maldad, fue concebido en maldad, es heredero de pecado, nació culpable y necesita a Cristo Jesús. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Nadie era bueno aquí. Todo el que está aquí, bendito sea el Señor, no era, no sigue siendo malo. Alabado sea el Rey de Reyes, porque bueno hay uno en los cielos y es el Todopoderoso. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, después que Cristo te liberta, después que Cristo te compra, que te limpia, que te santifica, que te purifica, ¿cómo pues tú vas a volver a los viejos rudimentos? La preocupación de nuestro hermano el apóstol Pablo con la iglesia siempre fue esta: que la iglesia se mantenga firme en el camino del Señor, que se mantenga firme en lo que Él le había enseñado, que se mantenga firme en lo que era el temor de Dios, la santidad de Dios, en conservar los principios bíblicos que Él le había enseñado. Incluso estando preso, siempre le escribía a las iglesias preocupado porque se mantuvieran en una doctrina sana, porque se mantuvieran fieles para que se salvasen. Bendito sea el Señor. Pero después que ellos entendían que tenían un tamañito espiritual, y es lo que estamos viendo ahora. Usted no ha visto iglesia que cuando inician tan como en un ranchito que se va de un lado, que los que tienen es tablita, bendito sea el Señor, pero hay una unción ahí que los demonios respetan, y desde que la hacen de bloque como que algo se apaga. No en el bloque está el problema, en el corazón del hombre. Bendito sea el Rey de Reyes, que no puede tener nada. Hay gente que nunca va a tener un motor propio, porque Dios sabe que si le da un motor se pierde. Pero no te hablan ahora que están a pie. Imagínate cuando tengan un carro o una chipeta. Es capaz que lo tienen ahí. Bendito sea el Rey de Reyes. Jehová dice, no lo puedo pone a comer bueno. Si lo pongo a comer bueno, va a volver para la roba. Eso mismo hizo el pueblo de Israel. Jehová le liberta, le dice a Moisés: Moisés, yo no quiero que mi pueblo sea esclavo de Egipto. Bendito sea el Señor, ve con señales. Y Moisés le dice: ¿quién digo que me envió? Porque todo el que se presentaba delante de un rey y un jerarca tenía que decir que alguien lo envió. Y a mí, ¿quién me envió, Jehová? Y el Señor le dijo que el gran yo soy te envió. Bendito sea el Cristo que vive, ser el representante de Moisés. Eso hoy en día que hay que tener credenciales para que te crean que tú eras pastor. Antes no era así. Antes lo que había que tener llamado y evidencia de que Dios te llamó. Hoy hay muchos requisitos. Usted me diría, predicadores, que hay mucho desorden. Yo sé que hay mucho desorden. Pero entonces hay gente que se está comiendo los libros, pero no está conociendo a Dios. Gente que está buscando el conocimiento, pero no está buscando el Dios del conocimiento. Porque quieren sorprender a alguien para que lo establezcan como líder. Pues usted ve que si usted no le cae bien en los líderes de un consejo, usted no lo puede pastorear. Usted tiene que ser licenciado, tiene que tener un rango, tiene que venir con algo que usted sepa, si no, usted no va a pastorear. Y desde un punto de vista, eso tiene una parte buena, bendito sea el Señor, y una parte que puede llevar al creyente a un descontrol. La parte buena que tiene, bendito sea el Señor, es que un pastor que no tenga conocimiento de la Escritura no va a tener un pastorado de victoria, ni fructífero. Porque imagínese que venga alguien a darle una conferencia, usted sin material, el primero que va a ser confundido es usted. Por eso es que hay tanta falsa doctrina, porque los líderes están de escuelita bíblica todavía. Pero cuando el que está plantado tiene material, bendito sea el Señor, nadie le va a confundir a la iglesia, porque ellos le van a doctrinar a la luz de la palabra. ¿Por qué hay tanta doctrina dentro de la iglesia? Porque los líderes carecen de conocimiento, y los que tienen un de conocimiento son abusadores de la gracia. Mi alma bendice a Rey de Reyes, Señor de Señores. Tienen un libertinaje. Y cuando alguien predica y ellos entienden que no tiene tal hermenéutica y tal teología, bendito sea el Señor, no reciben la palabra que viene de parte de Dios, porque no viven envuelta en una teología. Ellos tienen teología, pero le hace falta Dios. No hay teología sin Dios. Hay hombres que el conocimiento que tienen es humano. Y la gente que necesitamos predicando, la gente que está conectado del cielo, el que no tiene conexión con Dios no porta revelación, aunque tenga muchos libros en la mente, bendito sea el Señor. Por eso se cae libre y trae esclavo, están presos, bendito sea el Señor. Alabado sea el Cristo que vive a esta altura del Evangelio. Hay gente que si no tiene la ropa nueva no va al culto, que si no va al salón no va al culto, que si no se cambia el color del pelo no va al culto. ¿Por qué? Porque están presos. Si no tienen un zapato de marca, no adoran, están en depresión, porque son esclavos del mundo todavía. El que libre no corrió esta noche porque sabe que si se moja no se le sale el celofán, porque no el celofán en su cabeza, grita gloria, que no se escucha en esta noche. Mi alma bendice a Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te estoy diciendo que hay gente que cree que estoy libre y están más presos que el diablo, bendito sea Rey de Reyes. Están en el camino, pero siguen siendo esclavos. Para que sea el Señor, compitan los domingos. El que más te la tire, la mujer que venga con la mejor pinta, la que tenga la falda más bonita el domingo, tú eres presa todavía, estás esclava todavía. La mujer de Dios se pone ropita de la que vende la madame en el mercado a 10 a 20, pero lo que le importa es que porta gloria y quiere la presencia de Dios. Gloria a Dios y que liberta. Recuérdame de alguien, dile: yo no vuelvo a ser esclavo. Te estoy diciendo, que vive, que yo no vuelvo y papá y ascenda. A quien tiene que adorar a Dios, no vuelvo a ser esclavo del diablo. ¡Que Espíritu Santo de Dios, aleluya. Aquí hay gente que el mismo Satanás te anda buscando. Él no le conviene que tú seas libre. Después que se te cayó la venta de los ojos, tú sabes cuando él tenga un lugar. Tú lo conoces donde quiera que se meta. Tú quieres falta que traiga tu hijo, me huele a diablo. Él es que está ahí, me quiere prender la trampa. A esto tú tienes que ser libre. Señor. Gloria a Dios, lléveme suave. Que yo le dije a mi médico, ¿cuánto usted me da del 1 al 10 para predicar? Me dijo un 0. Ya tú no puedes predicar, esa barriga está muy grande y está en término. Siéntate, yo tengo un 0, yo no hago nada. Tengo una deuda con Dios, súbame de algo. Me dijo, te doy un 2 para verte al paso. Le dije, con un 2 yo me saco. Así que con ese 2 vine a dar un alboreto aquí en La Vega. Con esta preciosa noche que nos vamos a volver a ser esclavos. La Biblia dice, ¿dónde está el Cristo? Aquí está el mundo de su Señor. La Biblia dice, que el que elijo libertades será verdaderamente libre. Ya usted no puede volver a ser clave, bendito sea el Señor, y menos del diablo, menos de los demonios, menos de una maestresa. Hombre, el que vive y que liberta, menos de un demonio que te quiere clavizar, bendito sea el Rey de Reyes, te quiere someter a su mandato. Tú tienes un jefe ahora. Ahora tú cambiaste de dueño, cambiaste de equipo, tú cambiaste de cuadrón, cambiaste de mano. Y ya no me dice el Cristo que vive y que liberta, Dios mío. Te siento candela, así que quiero predicar pasito. Pero siento gloria de paz porque hay roto la multitud en esta noche. Hay gente aquí que se le cataron de la mano al diablo y él te anda buscando para que sea su esclavo otra vez. Pero tú no te digas conmigo, te equivocaste. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Anda aquí más. Ojalá. Tú eres libre. He encontrado un libre que el diablo está peleando. Lo que no quiero que el protestar en el cuerpo que alguien libre. Dile a la maestresa, hasta hoy tú me visitas en sueño. Hasta hoy tú tocas mi cuerpo. A mí me hicieron libre. Tú no estás en este cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pregúntate a la tenía que te quiere tener depresión. Tú no eres esclavo del diablo. Tú no puedes ser bipolar. El bipolar es un esclavo. Hoy está bien, mañana no. Hoy está contento, mañana está triste. Hoy te habla bien, mañana te habla mal. Hoy espiritual, danza, habla lengua. Y al ratito te dice, no por mí que me voy a descarriar. El que fue libre dice, de aquí no me saca ni el diablo. No vuelvo para droga y que tire a matar. No vuelvo para el mundo y no me voy a descarriar, que tire a matar. No pasa nada. Yo no vine a hablar sola. Hay gente aquí que tenía el grillete. Satanás lo tenía amarrado. Satanás lo tenía amarrado. Cualquier brujería que viene de ella te cae a ti. Ahora no te cae. Porque tú tienes a Cristo. Que si el que tiene a Cristo no le cae brujería. Que mande que la agüita vivir y viniese. Que solo lo cae. Que mande la agüita. Que solo lo toque. Solo lo que se sacanda. Yo siento a mi amado aquí. Date la mano para arriba. Grita con él. Que gente que fue libre por el Espíritu. Pablo está amonestando. Los Gálatas tenían problemas. Pues eso fue culminando casi la carta. Le dice: tan necio soy que habiendo empezado en el Espíritu, ahora van a terminar esta carta. Ahora que se está acabando esto, te va a corromper. Ahora no lo voy a hacer claro que está a punto de llegar a romper. Después que testificaste todo lo que Dios te quitó, lo estás recogiendo ahora. Está volviendo atrás ahora. Ahora está volviendo el evangelio de eso, no es nada. Que tú haces lo que quieres y eso no es nada. Te viste como quieres y eso no es nada. Canta lo que tú quieres y eso no es nada. Ese tema nada más lo predican en el infierno. Eso es un mensaje de los demonios. Eso no es nada para que te pierdas. Pero el que Cristo le quitó sabe todo lo que Dios le quitó. Aquel gente que Dios no tuvo que apretar mucho. Y que nadie tuvo que decirle, deja esto. Ya entendieron que el que viene a Cristo, que va a la luz, no puede ser igual. Es gloria al que vive y que liberta. Que cuando usted era impío, usted se ponía los tacones y se lucía. Y se ponía la blusita por aquí, la minifalda, para tumbar todo el mundo. Eso era en el mundo, pero en la iglesia no. En el mundo era que usted se ponía el pintalabio, que parecía como un brillalabio que comía como tacón, que le debe comer fritura. Y que para que le vean el verde, eso era en el mundo, pero aquí no, aquí somos nuevas criaturas. Ya Cristo te libre. libertó, tú no andas seduciendo. Tú no eres gallina, tú no eres una serpiente. Tú no eres un demonio, tú no eres una empresa, tú eres una hacienda. El diablo se equivocó contigo, mi alma, para Cristo que vive. Abre tu boca, diga Satanás, yo no soy muchacho mandado. Pasé este mandadito a ti, yo no soy tu delivery. A mí tú no me vas a usar para hacer la guerra a otro. Me siento candela aquí, te estoy diciendo. Hay gente que sea libre aquí. Y que el diablo quiera confundirlo. Ay, pero que feo que después que tú tengas el evangelio, empiece a arrastrar la cadena que tú tenías en el mundo. Y empiece a buscarte la cosita que tú tenías en el mundo. Yo no vuelvo a ser esclavo. ¿Y cómo yo vuelvo a ser esclavo si yo no dormía? El diablo que vive y que liberta, yo no tenía pasto tampoco. Tú no tenías voz, el diablo te mataba a golpe. Hacía contigo lo que tú quisieras. ¿Cómo con un Dios tan grande, un Padre tan bueno? Ahora después que me liberta, debo volver a ser esclavo. No, nadie me va a poner cadena. Nadie me va a poner grillete. No tengo que andar como libre. ¡El Dios al que viva! El que no es libre no tiene paz. Todo lo que se predica le están tirando puya porque hay un problema en él. Usted pone un estado y hay gente que de una vez le dejan de hablar. Porque de una vez creen que fue con ellos, su conciencia. Porque ellos saben lo que han hecho y lo que han dicho. Inmediatamente, bendito sea el Señor. Hasta para uno poner un estado tiene que tener cuidado. Porque aparecen dos problemas psicológicos que dicen me están tirando puya. Pero no que usted le está tirando puya, que su conciencia lo acusa. Mi alma bendice a Cristo que vive. Porque no tú sabes que delante de los caos no se puede hablar de cera. Que de una vez cree que le van a ahorcar, ese mismo pasa con el creyente que es hipócrita. Que pone un estado de una vez y que es por mí que tú lo dices. A cada uno le da tesoro si decía por ti que yo lo pongo. La gloria que vive y que liberta. Que el sol salga por donde salga, que uno cristiano todavía. Es brillante para Cristo que vive y que liberta. Una ñoñería si uno predica y que te lo están tirando puño. Si tú estás aquí, crees que puño no hacía puño para que te enderece. Mi alma bendice a Cristo que vive. ¡Que libertad! Lo dice mi amén. ¿Y de qué con ellos? El tiempo no está para muchachos. Ni para estar tirando puñitas. Estamos peleando contra el infierno. Y gente hablando de una vida de puñitas. Porque usted lo que pasa es que es un evangelio de muñequitos, de portalitas. Un evangelio de mentiras. Que usted no sabe lo que es guerra. Porque guerra no es que un hermano te deje de amar. Es que una hermana te corte los ojos. Porque una hermana me corte los ojos. Yo no me voy a desangrar porque ella no corta. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Hay gente que te mira mal, ríetele. Dile, Dios te bendiga, manita, mi persona contigo. Estoy demasiado ocupado tratando de ir al cielo. Suelta la ñoñería, que la ñoñería es esclavo. La ñoñería de tanto que no libre. Aquí no llegamos que no le llega a nadie. A nosotros nos trajeron este evangelio para entrar al reino de los cielos. Pues claro que Dios es amor, pero Dios quiere creyentes fuertes, que el corazón es fuerte, que aunque te hagan pedacitos, tú sigas en el camino, porque los ñoños no van a perseverar. Los ñoños de que lo miran mal y que están pidiendo carta, aprende a presionar. Nosotros fuimos llamados para meter presión. No te quieren en la iglesia, no te vayas. Ellos se creen que la más espiritual de la iglesia, así calladito, cuánta presión, diablo. Que de aquí yo no me muevo, bendito sea el rey del rey. Si tú te vas, se mete la apostasía, también viene. Si tú vas a la guardia, tú vas a la iglesia. Aquí hay gente que Dios lo tiene como sentinela. Ahí donde tú te contas, la gente va por aquí. Tú no puedes bajar la guardia en el pueblo. No puedes bajar la guardia en la ciudad. Pero está de pie para vergüenza de los que se corrompieron. Te vayas, es lo que quieran ahí, sea que tú te vayas. Tú no ves cómo te ataca y te parece una vieja. Mira de los santos, te parece una loca. Para sacarte la autoestima y que tú llegues al otro día con la minifalda que yo te ponía. Cuando tú eres del mundo, le dime vieja, pero tengo candela. En la vida tengo presencia y no me voy a corromper. Esto es lo que por el diablo desesperado para que te vaya a otra congregación y después decir ese demonio de un copia ahora. Se fue la que me hacía la guerra, se fue la que siempre estaba soñando, se fue la que me veía en todo el cuerpo que yo me metía. Quédate ahí, explota la tinieta. Aquí nadie tiene permiso para salir corriendo, pero abre un paréntesis. Voy a emparejar esto. Hay que anivelarlo. Quédate si Dios está ahí, si Dios se va, vete. ¿Usted escuchó? Yo no predico división. Si Dios se fue, vete. Dios no se siente, no se mueve. Y hay como una alianza rara con la tiniebla. Muévete de ahí. Muévete de ahí. Porque los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Donde Dios no cabe, yo tampoco. Es una congregación que desde que tú estás avanzando, te miran como un extraterrestre. Cuando tú eres lengua, dije, ¿qué lengua de demonio? Eso no son de mi manada. Muévete de ahí, esa gente tan rara. Esa gente tan rara. Porque cuando tú te sacudes y hablas lengua del Espíritu, mira para atrás como rey. Ese no es de la manada. El que de Dios, cuando tú sientes ahora la corriente sin tal lado, hay que bajar aquí. No podemos sacar la presencia de Dios del Espíritu. El Dios que vive cuando se saca Dios de la iglesia. La iglesia vuelve a la esclavitud. Cuando no tenemos la presencia de Dios en los cultos, la iglesia vuelve a la esclavitud. ¿Qué hace la iglesia cuando se va a Dios? Dios, vamos a ser pantomima. Vamos a ver qué estrategia humana, porque ya no se cambia. Mira si hay de eso aquí. Porque si hay de eso, este es el lugar perfecto para predicar. Bendito sea el Rey de Reyes. Es un nuevo ministerio que han enganchado entre los cinco. Que yo nunca había leído en mi Biblia, pero es un nuevo ministerio que hay. Donde nuestros jóvenes se disfrazan de que de Satanás para ser un drama. Satanás ni digno de imitación. No es digno de que nadie lo imita. Para meter a los jóvenes ni que vestido de negro a la iglesia, con una careta ni que simbolizando la muerte. Eso no es bíblico por ningún lado. Cuando el pueblo carece de presencia, busca estrategia humana para intercederen la iglesia. Pero cuando hay esencia, cuando Dios se mete, las almas levantan la mano sola. La gente acepta a Cristo. Bendito sea el Señor sin mucha presión. Hay un momento de Dios y la gente no tiene que ir al psiquiatra ni a los psicólogos porque está en depresión. Donde Dios se mete a cualquiera la zona. Donde Dios se mueve en la iglesia a cualquiera liberta. Porque que le demonios, usted no vio un manual. Como en una escuela, aunque los periodistas quieran decir lo que diga, nosotros sabemos que fue de verdad que se le apareció el maligno. Lo que pasa es que Satanás y los demonios salen en escenografía. Él no sale en radiografía. Pero los muchachitos están hablando verdad. Le pusieron yo no sé cuánta inyección para calmarlo y no se calmaron. Porque lo que se le manifestó a ellos no se va tan calmante. Y aplicándole la dormilona. Ahí había unos muchachos tirando patas. Parece que tenían unos demonios karatecas. Que si usted me quiere controlar a la gente que tira patas cuando lanza, aquí hay unos demonios que privan el loco. Y hay gente que cuando lanzan se revientean también. Yo no cuestiono a nadie danzando. Den aplauso al rey. Usted tiene que andar con gente que entienda su lenguaje y que entienda lo que usted aporta a la parte de Dios. Porque cuando tú andas con alguien que no te entiende, va a creer que tú estás endemoniado. Pero en realidad que está endemoniado es él. Bendito sea el Rey de Reyes. Hay gente que danza en una forma en la iglesia que una gente que no está en su mismo nivel espiritual dice que es demoniado. Pero tú estás peleando con unos demonios que de noche te quieren atestrallar de tu propia cama, te quieren sacar de tu propia casa. Que si tú no tienes a Dios y sabes pelear así como ellos pelean, te comen de noche, te dan impacto, hasta te vuelve loco que tú estás mirando. Pero como tú entiendes lo que está pasando, te tira de la cama. Dice, yo sé que eres tú que estás aquí. ¿Qué pasa? Esta casa no paga Dios. Bendito sea el Señor y tú empiezas a hacerla. Pero para esto usted tiene que ser libre. Pero cuando usted está atado, que tiene brecha, hay cosas que son una esclavitud. Puede ser hasta la ropa, se vuelve una esclavitud. En el sentido que usted, si no es de marca, no viste. Bendito sea el Señor y es una esclavitud. Alabado sea el Cristo que vive. Si no es nueva una ropa, usted no va a una actividad. Es una esclavitud. Bendito sea el Rey de Reyes. Si usted no tiene el pelo como usted le gusta, ya usted está triste y entra en una prisión. Hay mujeres que se han divorciado porque el marido no le da para arreglarse el cabello. Y usted está esclava. Aunque usted aparente que libre, usted está presa. Bendito sea el Rey de Reyes. Hay gente que ha dicho, si yo no tengo una mujer al lado, yo no le soy fiel a Dios. La fidelidad, hermano, el que no le es fiel a Dios solo, casado tampoco le hace fiel. Porque hay gente que después que el hombre se casa, siempre le vieron que era feo. Y después que se casa, dijo, pero no se veía tan mal. Y ahí empiezan a tirarle cacaritas hasta que te derrumban. Bendito sea el Rey de Reyes. La guerra con la carne se termina cuando suena la trompeta. Cuando nosotros saltamos de este cacarón, de este cuerpo corruptible. Bendito sea el Señor y seamos transformados para esperar a nuestro Señor. Pablo le dice, ahora conociendo a Dios, o más bien, esa es la palabra que más me gusta, siendo conocido por Dios. Porque ahí es que está el secreto. Dios mío. Y es que usted lo conozca, es que Él te conozca a ti. Porque Dios es multiforme. Bendito sea el Rey de Reyes. Investiga en la Biblia de cuánta manera Dios se manifestó. Dios tiene una forma de orar extraordinaria. Que fácilmente usted lo está esperando de frente y Él le sale de espalda. Por eso usted no puede tener a Dios en una cajita. Y que Dios nada más se mueve así. Y Dios nada más obra así. Y si Dios quiere un monje de regañar todo el mundo aquí, le quedará más con una parte de Dios, lo que se cura, que dice, a mí me gusta nada más que se mueva en el ciclo pasivo. Esa es tu excusa para decir que estás seco con un lado de la cancha. Yo sé que se mueve en el ciclo pasivo, pero yo lo conocí de muchas maneras y a mí me gustan otras más que una. A lo mejor que estás rey de rey y señor de señor. El que creció en el cielo cuando tú te estás pagando, dice, ¿qué es lo que pasa? Quiero que se está mirando, que va a cambiar el tercero. Ya uno está mirando el video raro y dice, será él que está en batalla, que va a dejar que el pueblo fluya. Y mira que está al lado, será este que está seco, que no te deja adorar con libertad. Y es de la que le dice al pueblo, si cuando tú estás adorando a Dios, después que te hace tanto sacrificio, para llegar al culto, empezar el nombre del Señor, y la gente a tu lado nada más pesando, con los brazos cruzados, con una carota, y todo lo que hacen en el culto le molesta y tirando chupi. Y le ponte de pie, se para encarado. Hermano, aplaude, se para encarado. Y el varón, te cambio la silla para que te ponga para allá atrás para la cola. Pero tú ni lava ni presta la batea. Que a mí me verán a Dios, tú con una pereza. Mira a ver si al lado tú me vino así, mira, me voy a tener ahí, que me viene a buscar candela aquí. Me viene a buscar presencia aquí, mira, me voy a ver. Pero además una gente cree que estamos en una misa, porque se ha murió alguien y el Dios está nosotros y sigue estando vivo. Y una gente que se gustan tanto, ellos están tan atados, que no aplauden para no sudar. Bendito sea el Rey de Reyes, me botan la ropa para no sudar, pero cuando eran impíos que le veían la gallera, voy al mío, y voy al blanco, y voy al fin, y ahora no dicen nada. Ahora es que tú tienes que gritar duro, voy al mío, y es que te venció en la cruz del Calvario. Y cuando dice, se van a volver a esclavizar, van a volver a recoger todo lo que dejaron atrás. Hay gente que empieza a recoger, mire, uno de los errores más grandes que puede cometer un creyente es volver a un lugar de donde Dios lo sacó, de donde Dios te dijo, no te quiero ahí. Cuando tú vuelves para ahí, tienes problemas, sea por quien sea. Cuando Dios trata algo contigo, tú no puedes olvidarlo jamás. Y hay gente que por manipulación espiritual, Dios ya trató contigo, y viene alguien que habla de otra lengua y que dice, eso no es así, esa gente porque no tiene conocimiento. Dios trató conmigo, que sea el que le dice a alguna gente, pero no a todos. Lo que es pecado es para todos, el pecado es global. Lo que está mal, lo que impide la salvación es para todos, no para un grupito. Para eso no hay que tener un sueño de que contigo sí, conmigo no. Lo que se refiere a todo la santidad, la consagración, la vida eterna es para todos. Es algo universal, es algo global. Es para la iglesia de Dios en general. pedirle al Señor para mantener la presencia de Dios en la iglesia. Pero no me quiero decir, yo traté eso con mi niña, pero no le traté conmigo, si Dios se lo quitó a ella. De gloria a Dios, se me hacía el punto bíblico, que en la escritura, puntos doctrinales, que para la iglesia en general, que para todos, por ejemplo, el poder y la molestia no es para mí, pero usted no, que para todos, que cristiano, la mujer tiene que ser piadosa, y los hombres también, porque ahora los hombres visten malísimo también. Oye, el que vive y que liberta, mi alma adora al Señor. Parece un equimán de ese pueblo, pero ahí no hay un equimán de ese lado. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Se van para el gimnasio porque tengo uno que necesite de niños. Alabando ese rey de rey y señor de señores. Usted no puede volver a la esclavitud, usted tiene que analizar. Usted mismo se conoce más que Dios. Usted más que Dios conoce a ustedes. Primero que nos conoce a nosotros a ti, ¿no? Y después usted mismo, usted sabe lo que le afecta, usted sabe lo que le hace daño, usted sabe lo que usted amaba en el mundo, y de pronto en un descuido vuelven esas cositas a hacerte la guerra, a estar influenciando tu vida. Usted dice, hay algo raro, usted espiritual sabe, cuando hay algo extraño, bendito sea el Señor, que quiere visitarle de nuevo, que quiere visitarle otra vez, ¿no? Usted se recuerda cuando era en ti, y empieza a decir, esto como que quiere volver, como que quiere visitarme, como que hay algo extraño, bendito sea el Señor, que quiere visitar mi vida otra vez, antes que ya yo dejé, antes de lo que Cristo me libertó, y quiere volver, como una mujer cristiana, que tiene un marido, bendito sea el Señor, y aunque no le tenga, y a cada ratito está hablando con el novio que ya tenía cuando era el día, hombre, el que vive y te liberta, y el tipo cada vez que te tira a la mata dice, ¿tú te acuerdas? Cuando nosotros salíamos, y tú le haces el perro hablando de tu presa, ya tú estás más de aquel lado que de este lado. Usted y ese hombre no tienen nada que hablar. Predicadora, soy su enemiga, no es que sea su enemiga, pero tampoco se encanchanchane. Ya que te llame a toda hora hablante de lo de antes. ¿Te acuerdas cuando iban al bar, cuando iban a la discoteca? Dile, yo no me acuerdo de eso. Y si tú me vas a llamar para eso, no me llame. Yo escucho a la gente decir, mire, está mal que usted bloquee a una persona, porque después usted se lo encuentra en la calle. Es una mentira de usted y del diablo también. El que te sirva de tropiezo, bloquealo no una vez, bloquealo mil veces. Y alma todo Cristo que vive. Él fue tu marido de unión libre del mundo, de tu vida de fornicación, usted se convirtió. Ya usted no tiene nada que hablar con ese hombre, porque él no va a hablar nada espiritual. Él es que te va a decir, ¿te acuerdas la bachata que bailaba? Dígale, yo no me acuerdo de nada de eso, yo soy nueva criatura. Yo ahora que vive Cristo en mí, pero no tengo una melancolía de que, ay, sí, yo me acuerdo. Como para que él sienta que tú te estás muriendo porque ya no tan gente. Dile, mira, ahora yo no soy la misma que tú conociste. Yo pertenezco a otro linaje. Mi alma por el Cristo que viva. Mi alma bendice al Señor. No, yo no puedo ser enemiga de él. Yo no puedo perder la comunicación con él. Ni puedo ser enemiga de ella. Tú lo que estás buscando, tú mismo estás buscando la tentación. La tentación te está buscando a ti. Para después decir que el enemigo te está haciendo la guerra. ¿Cuál enemigo te está haciendo la guerra? El que tú añuñaste. El que tú saliste a buscar, que buscaste su número perfecto. Y que te dejan de mucho por ti, malicioso. Y la alma de Cristo que vive y que liberta. ¿A quién le importa que usted esté grande? Usted no tiene que tirarle en mentira que era mejor suya. Ni que te decide te dejan de mucho por ti. Mire, usted tiene que darle vergüenza. Cuando usted se encuentra con una impía, que era su pareja cuando esté en el mundo, y la ve cara a cara y es impía, dice ni que cristiano, pero me enamora. Y yo mato al Cristo que vive y que liberta. Pero no hay un mayor beso cuando tú te encuentras con esa que era tu pareja y dice, yo no sé otra, pero no sé cristiano, yo no sé otra, pero no sé cristiana. Esa nunca me ha picado los ojos, esa nunca me ha pelado los dientes. Grita gloria, es la que vive y que liberta. Pero con la gente que te hacía coro y te ve que tú eres un sinvergüenza, una sinvergüenza que siempre le enamora. Ay, que tú te la encuentres en una campaña. Hay que tener coraje para predicar frente de esa vida que tú te enamorando. El Evangelio va más allá de un micrófono. El Evangelio es más allá de un púlpito, de un ministerio. Este es de verdad. Y este es para ir para el cielo. Este es un punto de camino. Usted no puede volver a ser esclavo. Porque los que son esclavos son del maligno. Pero los que Cristo libertó han sacrificado y crucificado todas sus pasiones y deseos para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si otro puede, ¿por qué tú no puedes? Si otro se cuenta para Dios, ¿por qué tú no te puedes guardar? Y si otro tiene presencia, ¿por qué tú estás seco? ¿Sabes qué es lo que te seca? El orgullo. Que llega al culto y quiere escribir un bueno. No adora, no dice amén. No dice aleluya. Y hay una pastora que mete en un terreno psicológico. Que si tú dices amén, te tiran de reojo como te deja la de tu ex. Ahí tú tienes que estar callado para no meterte en lío. Dile un amén que el diablo sea él que te ande de culto. Si te cae la frente, te cae la frente y culto. Yo no vuelvo a ser esclavo. Que yo no me puedo gozar del culto porque a fulano no le gusta que yo lance. Yo no me puedo lanzar en el culto porque fulano dice que le soy la que me lance. Danza hasta que se bate en la suela de zapatos. Que cuando tú no clavas, que andaba bailando perreo y sandungueo, pari en la playa cana, títere del diablo, la gente lo que hacía que se reía. Ahora gózate en la presencia del Señor. Cuando estén cantando un coro, bésate en el coro. Si tú no adoras a verla, métete con Dios para cantarle a papá. Y no pasa. Al nombre de Cristo, el pueblo, gloria. Que privando en buena tú no vas a derribar ni un demonio. Y ahí escriben loco y tú tienes que mostrarle que tú estás más loco que él. Él está tirando, pero está muéstrale que tú no estás jugando. Cuando él te tira, que te da duro. Cuando tú devuelves el golpe, dale sin piedad. Si tú vas a adorar, adora. Si vas a cantar, dile a Dios qué coro tú quieres. Para que junto al mundo mío allí en aquella actividad te dé a cantar un coro que sepa a gloria. No viene al que vive, si le dicen que están a parar, le cambien el músico. Que quiera el músico que me ponga a hablar esa conga y que ponga esa huida de en el espíritu, mi alma guerra. A Cristo que vive y que liberta, pero no un culto estrecho, que así nadie va a ver los pies de Cristo. La gente cree que no tienen encañonado porque nosotros seamos cristianos. Que no tienen a qué obligar porque le ven su cara de amargura. Venga al culto y hágale un culto bueno a Jehová. Mire, de lejito, sin mucha celebración, uno se da cuenta, normalmente en el culto, que priven bueno. No adoran. Encarado. Donde Dios se mete, están corriendo para que no lo pisen. El que de Dios se queda ahí aunque le faltan un lado. Pero él necesita sentir algo de parte de Dios. El que siempre está raro anda por atrás, pero el que está en Dios se quiere poner adelante, para que lo que Dios va a repartir le toque a él de primero. Eso es una mala fe, bendito sea el Señor. Eso es ser selectivo y saber en qué posición de la guerra a ti te toca. Tú tienes mucho llegando y necesitas refuerzo, tú no te vas a quedar allá atrás. Tú te pones adelante, pero te la voy a repartir, que va a te entregar a ti primero. Aquí cada quien tiene que hacer su diligencia, grita gloria. Este no puede ser un hombre de un cielo. Pero tiene que esforzarse para recibir también. Si no quedese sin orar, sin ayunar, ¿qué usted va a recibir? No adore a Dios, quédese seco. A ver qué usted va a recibir. Quiere respuesta, pero no busca a Dios. Quiere ministerio, pero no busca a Dios. Quiere ser usado, pero no busca a Dios. Alguien grite conmigo, yo no vuelvo a ser esclavo. Y el renuente que estoy. Y le que no vuelvo a tener una cerveza en la mano. Yo no vuelvo a pumpillar. Hay gente que ching a ching ya quieren jugar, pero se van con el vino adelante. Son cristianos. Dicen, no, eso no es nada, un poco de levadura, leuda. Toda la masa. Dicen, un vasito, pero ya van por cuatro. Dicen, no, que pensarle al chile, pero se han dado como cinco trajes y era para el chile. Y anda por el Cristo que vive, a las cuatro veces están bebiendo brugal, porque es que una puerta abre la otra. Es que libre, libre y punto. Es que libre no necesita teteo, ni marihuana, ni cocaína. No necesita juca. Es que libre tiene otro hasta la salvación. escuché un impío anoche que le estaban entrevistando conocido, pero como la fanfarea no para él, para mi padre, no es necesario que yo mencione su nombre. Y le preguntaron, y él dijo: yo miro a esa gente, los cristianos. No soy cristiano, pero los miro. Y él dijo: porque ellos necesitan esta cadena que yo tengo puesta para ellos ser felices. Entonces, los que se la ponen, que están aquí, analicen su corazón para quién usted se la pone. Y se va a dar cuenta que usted no es libre. Cuando usted entre en su pinta, su maquillaje, pregunten qué nombre de Dios glorificado que le guste hacer, es que le está usted libre. Y usted va a descubrir que usted está presa, que clávate la vida. Que usted se la pone y que toca la calle a su lado y usted tiene que llegar con todo para caer. ¡Esclava tu la vida! El Señor de Dios, todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Para que el nombre del Eterno sea exaltado. Y él decía: yo he visto que esa gente sin tener vehículo del año son felices. ¿Habló mentira o habló verdad? No necesitamos un vehículo del año para ser feliz. Sin embargo, hay algunos que porque no tienen un vehículo están en depresión y se llaman ser libres. Si no van mejor vestidas que la otra, están con una tristeza oculta, porque no son libres todavía. El hombre y la mujer que es libre no necesita muchas cosas ni llamar la atención. Incluso él dice: Señor, yo quisiera que nadie me vea, pero que tú me veas. El que es libre ni siquiera está aquí por una corona. Le dice a Dios: si tú quieres, no me de corona en el cielo, ni me pongo en un lugar específico, déjame en una esquinita, pero en el cielo contigo. El gloria que vive y que liberta. Hay gente que le diga: aquí tú le ves, que tiene su malicia hasta para querer ir al cielo. Si no hay corona, yo no quiero ir. Que no se atreven a servir a Dios a cambio de nada. Por eso cuando ven que le está yendo de mal, practica para que te tengo. Me adoran porque Dios lo amó primero, sino para que Dios le entregue algo. Siempre para la gente que ayunan para estar cerca de Dios. Siempre ayunan a cambio de algo. Si van a orar, se metan con Dios para que le devele. Pero no se meten porque le aman y quieren estar cerca de Él. Entonces quieren hacer un intercambio con papá. Hasta para guardarse para Dios tienen una amargura, miren. Uno de los temas que la iglesia ya no debería ni Dios hablarse de esta vida, porque es un mandato de Dios. Cuando Moisés le preguntó al Levítico varias veces, le dijo: dile al pueblo que santo seré, porque santo soy yo. Y ese es uno de los temas más triviales para la iglesia de estos días. Ese es uno de los temas de más contienda dentro de la iglesia. Y da pena decirlo, pero es uno de los temas que más enemigos y divisiones ha causado en la iglesia. Porque la iglesia, cuando se le habla de santidad, como que le están mentando a Satanás. Es demoniado que se ponga. Yo estaba predicando en lugares, yo me metí ahí hablando de la santidad. Aleluya. Y hay pastores que nomás le falta darme golpe, pero no se pueden mover porque están muy locos. Y el gloria que vive y que liberta. Mi alma para el Cristo que vive. Yo pedí que una iglesia en una ocasión en Aina. Alabado sea el Rey del Rey, una iglesia muy grande. Bendito es el Señor. Y yo recuerdo que cuando papá Dios me metió a hablar la palabra, el líder estaba arriba porque son pastores de oficina. No salen para el culto, ya ellos no necesitan ni a culto. Se quedan tranquilos. No en su oficina, no adoran a Dios, la más tranquila de una computadora. El Dios ya que vive y que liberta. Y ese salió cuando vio que yo estaba predicando. Salió y hizo señas desde arriba desde la mesalina. Hizo señas de mi linda, tumbate el sonido. Yo vi lo que él hizo, pero me quedé tranquila. Seguí predicando y vi le dice de arriba, tumbate el sonido. El Dios ya que vive y que liberta. El Dios está y el sonido, el linda no era cristiana. Alabado sea el Señor, el pueblo le dice, y hace señas de arriba tumbar el sonido. Y yo nada más vi cuando él se paró en rebeldía. Le dijo: que te va a ser usted, venga. Yo tengo acá los hijos de un pueblo, yo no tengo que te quede esa mujer. Venga, más que se le está el sonido, por favor. Thank you.